Sur. Hola Pablo, muy buenos días, ¿cómo te va? Un Ahí gusto, está. como siempre, saludo para vos y todo el equipo. Ahí está. Bueno, Aldo, para nosotros es un placer y me imagino un martes contento, Aldo, por el impacto, por los números, por lo que se vio en la ciudad de Concordia este fin de semana largo. Sí, sin dudas, me parece que los números son inmejorables. Seguro. Creo que lo dije en notas anteriores. Nos pone muy, pero muy contentos porque veníamos preparándonos para esto, ¿no? Muy en silencio, porque fue un momento difícil el que nos tocó Seguro. atravesar y transcurrir en gestión, acompañando a todo el sector, en este caso turístico, que la ha pasado muy mal, pero a nosotros nos correspondía, entendemos que la mejor manera de acompañarlo era, bueno, estar preparando todos los servicios, todo lo que podemos llevar adelante del municipio a través de la Secretaría de Turismo, con una promoción efectiva, con un servicio de atención personalizado a cada turista que ingresa a la Claro. ciudad, bueno, con un bus turístico recuperado, rediseñado, con actividades totalmente pensadas para que sean del gusto del turista y bueno, todo eso creo que este fin de semana largo se dio y más aún con una ocupación plena, al 100%. Hotelera, así que bueno, contentos por el trabajo que venimos realizando, por todo el equipo de trabajo que tiene la Secretaría, porque no tiene ni día ni hora, eso hay que destacarlo, y por otro lado, contento por el sector, ¿no? El Seguro. sector, en este caso turístico, que la ha pasado muy mal Seguro. y que se empiezan a recuperar las fuentes de trabajo, que se empieza a dinamizar la economía de la ciudad y se empiezan a ver movimiento. Hubo mucho movimiento, el ciudadano Concordia lo percibió. Ayer lo charlábamos, creo, ahí cuando estábamos, y Seguro. con cada uno que me tocó cruzarme me decía lo mismo, donde vio cola en restaurante, donde vio mucho movimiento, No, donde entraron más de 500 personas un fin de semana en el Castillo San Carlos, Pablo. O seguro, sea, hay una terrible. foto, dos fotos que marcan, que creo que son muy, pero muy buenas, de la concurrencia que había en el lugar. Nosotros desplegamos, hicimos un trabajo de promoción y a su vez también de encuesta, donde eso después se vuelca en el observatorio turístico para ser analizado. Seguro. Y en uno de los lugares que estuvimos fue en San Carlos el día de sábado. Luego estuvimos en el kilómetro 248 el día viernes, donde los turistas empezaban a ingresar a la ciudad. Ya los recibíamos con toda la info, Mira qué bueno. propiciando la descarga. La app tuvo 500 descargas Mira vos. en este fin de semana. Así que, bueno, nada, números buenos por todos lados. Así que muy contento. Aldo, te quiero preguntar por el observatorio, porque me llegó el dato que dice que los turistas estaban contentos por la cantidad de ofertas diferentes, de lo cultural, desde lo natural, desde lo... Me imagino que esos son datos que te ponen contento también, ¿o no? Sí. Nosotros tomamos el muestrario de más de 250 encuestas en estos lugares que te conté. Y bueno, el atractivo preponderante de la ciudad es la diversidad que tiene, Ahí ¿no? está, eso me llegó, Oferta. Sitch. Sí. O sea, Concordia no se destaca por tener un monoproducto como otras ciudades, pero sí lo hace mucho más potente la idea de poder trabajar esto, ¿no? De Seguro. buscar y fortalecerlo en esto, porque tenemos varios atractivos. Varios productos y al ser diverso, eso ayuda, ¿no? Y en este caso, la propuesta cultural que tiene, al ser una ciudad muy, pero muy grande, 200.000 habitantes, la propuesta gastronómica, la propuesta de museos, la Seguro. propuesta de diferentes complejos termales, la propuesta de una costanera increíble, bueno, todo eso nos hace sumamente fuerte a la hora de poder comunicar y a la hora de que también el turista cuando está acá, cuando planea el viaje, se le ensancha, ¿no? Y bueno, nuestro desafío es poder cruzar esas 3 noches de pernote que hay para poder llegar a 4 y que pueda entender el turista que tiene un montón de cosas por recorrer en la ciudad y por disfrutar, ¿no? Otra cosa que esto te lo digo yo, Aldo, bien porque pensás también en el tema del vecino de Concordia, ¿no? El bus trabajó tanto para los turistas como para los vecinos de Concordia. Me pareció un dato también importante en lo que fue fin de semana. Y otra cosa que te quería decir, vas a tener que pensar en cubierta para las bicis, porque lo que usaron las bicis este fin de semana, terrible también, ¿o no? Qué bueno eso, verla por todos lados, ¿no? Bueno, sí, realmente que los dos son dos servicios que lo hemos sumado este año. Si bien el bus tiene un rediseño, tiene una gestión diferente, donde va atada a lo que es la app para netamente turística, de turista y también residente, con el programa Modo Concordia ya empezamos a propiciar poder reconocer nuestra ciudad, ¿no? Buenísimo. Visitar y ver a la ciudad desde otra óptica. Cuando uno está arriba, la ve es increíble, como la ve de otra manera. Y está muy bueno el paseo, lo aconsejo. Y por otro lado, las bici también, sí, las bici son realmente un producto muy importante en la costanera, donde también se puede recorrer la costanera, se puede propiciar a través de ese sistema de bicisenda que hemos recuperado, rediseñado, y la verdad que es un atractivo muy importante que los turistas y también el concordiense se prende mucho. Y volviendo a lo del bus, sí, el interés es siempre trabajar con el turista, pero a su vez también estamos trabajando con todo lo que es el arco educativo, estamos haciendo la salida los días viernes, ya con un cronograma que está cubierto y completo, de acá a fin de año, ya tomando viajes para el año que viene, y después también haciendo este programa Costanera Más Cerca, que nos permite mezclar, ¿no?, lo que es el turismo social, deporte, y a su vez también el Museo Costa Ciencia. Democratizar la ciencia es importantísimo, que los niños, que los chicos puedan jugar, divertirse y aprender en el barrio es clave. Y bueno, eso es lo que estuvimos ayer ahí en Barrio Neve, el barrio 25 de Mayo, donde pasamos una tarde hermosa. Y a su vez también el bus fue uno de los atractivos, pero es una manera interesante, ¿no? Hay que entender que tenemos que generar conciencia turística, tenemos que dar a conocer todo lo que la ciudad tiene, y a su vez también después explotarlo turísticamente con los visitantes cuando llegan, ¿no? Seguro. Aldo, obviamente que esto abre un desafío porque se viene la temporada, creo que hay otro fin de semana largo en lo que es noviembre. ¿Cómo avanzamos a partir de ahora? Obviamente que el observatorio, que para mí es clave, te va a dar una lectura de esto. ¿Cómo avanzamos a partir de ahora? Sí, lo dijiste, nosotros nos basamos mucho en los datos analizados, por eso desde el primer momento plantamos en armar un observatorio, en darle integridad, en darle transparencia. Fíjate que hoy ya no hay discusión alguna cuando se habla de ocupación, de datos, porque hay un sistema inteligente que los analiza y que lo trabaja, que está totalmente fundamentado. Eso fue muy, pero muy importante. Y hoy todas las métricas de la ciudad lo da el observatorio a través de la institucionalidad que tiene, ¿no? No es que sale Aldo Álvarez a decir cualquier cosa, sino que está fundamentado y sustentado por datos que son analizados y que tiene una metodología que la hemos aprendido y que la seguimos desarrollando. Eso por un lado, y creemos que es la mejor manera de tomar las decisiones. Cuando lo pensamos en el observatorio era para tener la buena toma de decisiones, ser lo más eficiente a la hora de definir, porque son políticas públicas que hay que definirlas, siempre las hacemos grupalmente, siempre también obviamente en el ámbito del Encotur, donde nosotros informamos en qué estadio estamos, cómo estamos parados, y bueno, después hacemos una definición en conjunto de la manera. Nosotros sabemos que acá nadie tiene la certeza de nada. Me parece que lo mejor es trabajarlo en conjunto, pero siempre sobre datos concretos que nos arrojan dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir, ¿no? Así que, de ahora en adelante, próximo tenemos promoción, que vamos a estar en la ciudad, en Capital Federal, vamos a estar el fin de semana y hasta el día lunes, donde vamos a hacer diferentes puntos, patios gastronómicos abiertos, centros culturales, vamos a estar también en el jardín japonés, y después el día lunes vamos a estar presentando el destino Concordia ante operadores privados y periodistas, que vamos a estar en Capital Federal, que esto es una invitación del Ente de Turismo de Capital Federal, y estamos muy pero muy agradecidos por la relación que hemos generado, que también hace poquito nos han visitado y estuvieron la Semana del Turismo aquí. Y el otro fin de semana, el del 24, 23-24, vamos a estar en la ciudad de Rosario, también vamos a estar visitando la costanera, en la parte de Los Hilos, y bueno, después visitando restaurantes, cervecería, y luego presentando el destino también a operadores privados y a diferentes rondas de prensa. Así que es un esquema que lo organizamos, que ya lo iniciamos con Paraná Santa Fe, ahora seguimos el tour. Y cuando vos analizás, fíjate que lo que por ahí arroja el observatorio, que el 60% de los visitantes vinieron de Buenos Aires, dividido entre Capital Federal y Provincia, y después vino Santa Fe y Rosario, esto marca un poco la tendencia de cómo a dónde vamos a promocionar nosotros, ¿no? No es que vamos porque se nos antojó, sino porque tenemos los números, y a través de esos números nosotros empezamos a elaborar la estrategia. Así que esos datos son fundamentales para que nosotros visitemos los destinos, fortalecemos aún más las visitas, marcamos presencia, Concordia se hace cada vez más conocida y damos posicionamiento de marca, ¿no? Y de ciudad. Perfecto. Aldo, siempre me decís lo importante que es el tema del material humano y por eso capacitarlo y avanzar, que me parece extraordinario. Te pregunto, en estos datos que obviamente hay un tiempo para analizarlo, porque vos siempre decís, el que se va, el visitante que se va, que te haga él mismo la promoción en otro lado es clave. ¿Se va contento el turista en estos diálogos que han tenido con estos puntos? Sí. Donde es, tirame esa información. Sí, sí, sí, es muy alto el grado de efectividad de la ciudad, de la buena percepción. Por ahí, como siempre lo decimos, tal vez la percepción que tenemos nosotros internos al estar todos los días, tenemos otra mirada, pero anoche lo hablaba con el intendente y le comentaba estos datos, que la percepción es muy buena. La percepción es muy buena, como rasgo distintivo, le gusta mucho que sea una ciudad que tenga una diversidad muy grande en los atractivos, que es lo que recién estábamos comentando. Ese es uno de los puntos a favor que tenemos. Después, la atención también es uno de los rasgos distintivos, la atención hacia el turista, eso es muy importante. Bien. Porque no solo la hace la atención, en este caso, los informantes o todo el equipo de turismo, sino también que todo, ¿no? Todo lo que genera la recepción del turista, la hotelería, la gastronomía, los complejos termales, el ciudadano a pie también, que siempre da una mano, los remises, bueno, los medios de transporte, todo. La verdad que ha sido un buen dato ese. Por otro lado también, el tema de la cercanía, es un dato importante. Seguro. Estamos colocados geográficamente en un lugar muy, pero muy interesante a la hora de que puedan elegirnos. Así que bueno, después también sale lo que es la costanera como un lugar distintivo, un lugar que sorprende y que gusta. Hola. Se nos cortó la comunicación. A ver si es como que sigue la comunicación. Aldo, si me escuchás, se nos cortó la comunicación. Bueno, sigue al aire, ahí se cortó. Bueno, vamos a ver si restablecemos la comunicación. Así que vamos a ir a la música, Pablito. Bueno, la verdad que estábamos hablando de esto, del rol que juega lo que recibe de una ciudad turística el turista para después llevarlo a